Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué tan tarde, Janet? ¿Por qué una media hora tarde? Bueno, pues ya saben, ¿no? Hubo aquí unos problemitas técnicos, pero ya se solucionaron y pues vale más tarde que nunca, dicen por ahí, ¿verdad? Y para iniciar, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, una visibilidad de 12 millas. Hay probabilidad de que caigan nevadas durante todo el día, así que salgan muy abrigados, está haciendo mucho frío y pues esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 23, con probabilidad de que caigan nevadas. Para el día de mañana, viernes, hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones con cielos nublados, con temperaturas máximas de 44, mínimas de 41. Para el día sábado se esperan lluvias con temperatura máxima de 45, mínimas de 37. Para el día domingo también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 44, mínimas de 34. Y el próximo lunes sale el solecito, pero con probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 39, mínimas de 23. Como les decía, pues así vamos a tener la semana. La otra semana también va a estar con lluvias y nieve, así que abrigarse muy bien, a traer su paraguas y cuando vayan a conducir, por favor, tomen muchísima precaución. Les informo que hay una alerta meteorológica, se espera una tormenta invernal, que es la que va a comenzar desde el día de hoy. En algunas áreas pues ya comenzó, sobre todo las personas que viven hacia las montañas. Se espera que esta tormenta inicie a partir del día de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde. En algunas partes ya empezó, ya les dije, ya les informo, en las montañas, las personas que viven hacia Wasatch y sobre la I-80 norte, hacia las montañas, también hacia el sur, en Western Uinta, en las montañas también. Así que por favor, a manejar con mucha precaución. La acumulación de nieve será de 18 a 36 pulgadas a partir de la tarde. Así que si se van a ir de viaje, sobre todo, ¿no? Porque estamos en estas fechas de que mucha gente toma vacaciones. Hay que tomar en cuenta que las carreteras no van a estar muy bien, que digamos, gracias a las nevadas. Así que por favor, manejen con mucha precaución, váyanse lento y evítense cualquier tipo de accidente. También se esperan vientos fuertes con esta nevada, así que pues vamos a tener de todo, ¿no? Vamos a tener lluvia, vamos a tener nieve, vamos a tener acumulación de nieve y por si fuera poco, vamos a tener también vientos muy fuertes y pues la visibilidad ni se diga, ¿no? La visibilidad pues también va a ser mínima. Y lo peor del caso es de que esta tormenta pues va a continuar y se espera que continúe hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, hasta las 3 de la tarde está pues esta tormenta. Así que pues hay que tomar debidas precauciones. Y bueno, vamos a irnos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Deseo Perdonar.

Mirada triste está.

8:57 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Resguárdese, atravesará por un periodo en el que no sabrá lo que quiere para su vida y lo que hará le hará tomar algunas decisiones equivocadas. En el amor, si no se siente lo suficientemente seguro para comprometerse en el amor, platique con su pareja. En la riqueza, infórmese antes de invertir su dinero en el proyecto que le han propuesto. En el bienestar, sume alimentos frescos y naturales a su dieta, comience a invertir en su salud. Para el signo de Tauro, deje que todo se solucione por su cuenta, distiéndase ya que se acercan demasiados cambios en su vida que serán muy positivos. En el amor, vivirá un mal momento con esa persona que creía que era su amigo, no se deprima. En la riqueza, hoy la jornada pasará más rápido de lo que se imagina, aproveche para cumplir con todo el trabajo. En el bienestar, intente aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y alimentándose correctamente. Para el signo de Géminis, intente determinarse a hacer las cosas de otra manera. Su orgullo podría jugarle una mala jugada. En el amor, modere esa actitud brusca o demasiado directa, ya que podría herir a su enamorado. Revea la situación. En la riqueza, atravesará una etapa poco productiva a nivel profesional, ya que se encontrará desorientado. En el bienestar, hoy necesitará controlar sus impulsos, de lo contrario podría irritarse más de lo necesario. Para el signo de Cáncer, procure poner mucha atención y aprender de los demás, ya que podrán mostrarle alguna verdad que usted no ve con facilidad. En el amor, no termine la relación amorosa por los caprichos de su pareja, trate de hablar con ella. En la riqueza, después de tantos bloqueos, muchas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral. En el bienestar, encuentre una dieta que se acomode a sus tiempos y responsabilidades, empiécela cuanto antes. Para el signo de Leo, atravesará una jornada donde le será muy difícil interpretar qué es lo que quiere en su entorno. Piense muy bien cómo actúa. En el amor intenta revisar sus bloqueos personales y abrirse al amor pleno. En la riqueza deje de usar el poder que tiene de una manera errónea. Procure ser más independiente en su trabajo. En el bienestar, si sufre alguna molestia estomacal, revea qué es lo que está comiendo últimamente. Para el signo de Virgo, si bien sus miedos y dificultades lo acompañarán en su mente, intente tomar fuerzas y verá que nada lo detendrá. En el amor, aunque esté en pareja, usted hace días se siente solo. Piense si esa persona es lo que quiere. En la riqueza florecerán muy buenas noticias en su trabajo o profesión. Le permitirán trazar sus nuevos objetivos. En el bienestar, evite acumular los malos pensamientos que no le sirven de nada. Para el signo de Libra, será una jornada donde la luna en oposición lo llevará a tener ciertos problemas para conseguir aquello que tanto quiere. En el amor muestra los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones. En la riqueza podría sentirse atraído para estudiar algo nuevo, busque información. En el bienestar, descanse las horas necesarias para poder enfrentar cada uno de los desafíos cotidianos. Para el signo de Escorpión, haga lo posible para no apresurarse y triunfará en este día. La situación que lo preocupa se resolverá con flexibilidad y paciencia. En el amor, alimente su seducción. Si lo hace, podrá encandilar a cualquier persona que lo atrae. En la riqueza, encuentre una buena estrategia, ya que tendrá que adaptarse a situaciones extremas. En el bienestar, es una mañana óptima para probar con la meditación. Relaje las tensiones que ha acumulado. Para el signo de Sagitario, periodo donde tendrá que lidiar con algunas situaciones que mucho no le agradarán, así que relájese. En el amor, anímese a conocer gente nueva, un amigo o compañero de trabajo lo invitará a salir. En la riqueza, iniciará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en muy poco tiempo. En el bienestar, en este día, debe evitar cualquier esfuerzo por más necio que sea. Para el signo de Capricornio, surgirán conflictos familiares que podrían incomodarlo en esta jornada. Tome distancia y analice cuál es el foco de la situación antes de decidir. En el amor, evite darle motivos a su pareja para que desconfíe, de lo contrario protagonizará una escena de celos. En la riqueza, si bien puede sentirse agobiado en el trabajo, deje pasar el tiempo que todo mejorará. En el bienestar, procure ser más disciplinado en la vida y así podrá mantener el nivel de su energía. Para el signo de Acuario, durante esta jornada estará empecinado en algo que no podrá controlar y esto hará que gaste su tiempo en algo que no es importante. En el amor, no deje pasar un día más para reparar las cuestiones que surgieron en su vínculo amoroso. En la riqueza, sea más profesional en su ámbito de trabajo, ya que ocupa un cargo importante en su empresa. En el bienestar, aumente los líquidos y cuídese en la alimentación. Pronto verá que calmarán esas molestias intestinales. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Esté preparado, ya que podrá conseguir sin ningún inconveniente todo lo que se proponga. Lo importante será que no se rinda en nada. En el amor, procure hacer las cosas bien con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. En la riqueza, no es un buen momento para realizar un cambio en lo profesional, piense antes de actuar. Y en el bienestar, no se encierre en su hogar, llame a sus amigos y salga a distraerse un poco. Nueve de la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón

tratando de amar. Y caminaba solo en el mundo, sin rumbo. Y aquí ahora estás. Y ahora que estás tú, devuélveme la luz. Hablando de amar. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. Y aquí ahora estás. Hablando de amar. Hablando de amar. Tienes algo inusual que aún no lo descifro. Pero alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética. Y no puedo ser dulce contigo. Le temo a que tu Cupido me vendan un sueño. Y fallan de nuevo. A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar me muero. Baila, y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza, guial. Con la forma en la que sexy me baila. Y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza, guial. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura antes de comenzar con el tema del día. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit. Hay una alerta meteorológica, les informo. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar, se espera una tormenta invernal a partir del día de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde. En algunas partes va a empezar a las 4 y en algunas otras ya empezó, ya comenzó. Sobre todo las personas que viven hacia las montañas o se dirigen hacia las montañas, tomen mucha precaución. Para el día de hoy se esperan nevadas con temperatura máxima de 35, mínimas de 25. Para el día de mañana se esperan lluvias con temperatura máxima de 44, mínimas de 41. Para el día sábado se esperan lluvias también con temperaturas máximas de 45, mínimas de 37. El día de mañana va a estar cielos nublados. El día sábado pues va a estar lluvia. Al igual que el día domingo, con temperatura máxima de 44, mínimas de 34. Y veremos el solecito el día lunes, con temperatura máxima de 39, mínimas de 23, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día martes de la próxima semana también continúan las nevadas, con temperatura máxima de 34, mínimas de 21, con como les digo, ya se vinieron pues las nevadas, ahora sí, se quedaron aquí en Salt Lake City, en Utah, y hay que tomar mucha precaución. Tenemos un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 12 millas. Aprovechen pues todo lo que tienen que hacer, porque cuando ya se venga la nevada, pues por la tarde pues va a ser muy difícil, va a haber mucho tráfico, hay que conducir con muchísima precaución para evitarse cualquier tipo de accidente. Hay que checar sus llantas, por favor, porque cuando se vienen las nevadas es increíble cómo el carro pues no puede tener control si las llantas no tienen la fricción necesaria, así que vayan a que le chequen sus llantas para evitarse cualquier pues percance, ¿no? Nada más les recuerdo, hoy empieza esta tormenta invernal y va a continuar hasta el día de mañana, y se prevé que también pueda alcanzar hasta el próximo sábado, que vaya a continuar. Así va cambiando el pronóstico. Entonces, la teníamos prevista esta tormenta hasta el día de mañana, ya se alargó hasta el próximo sábado, hasta las 4 de la tarde. Pero donde se va a ver más afectado, ya saben, es hacia las montañas, Wasatch Mountains, sobre la I-80 norte y también sobre la I-80 sur. Se va a ver alrededor de 18 a 36 pulgadas de acumulación de nieve, y pues se les pide a toda la gente que conduzcan despacio, que manejen con muchísima precaución. El día de mañana hasta el día sábado se espera que esté pues esta alerta, esta tormenta, y se espera que vaya a estar pues con todas estas condiciones que no nos gustan, ¿no? Que va a haber acumulación de nieve, va a seguir nevando, va a seguir lloviendo, y pues a abrigarse muy bien, a manejar con muchísima precaución. Les informo y que pues se mantengan al tanto, ¿no? Todos, yo creo que ya saben consultar el pronóstico del clima, así que ténganlo listo ahí en su celular cada vez que van a salir en esa semana, porque uno se puede confiar, la temperatura no va a estar tan fría como la tuvimos el día de ayer, el día de antier, pero ahorita sí está muy fría, entonces va a aumentar el día de mañana y uno se puede confiar, entonces hay que estar preparados, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del tema del día. Les decía, ¿no? Que ya se llegó el momento, y vamos a hablar acerca de los fracasos y el éxito, ¿no? Muchas veces nosotros tal vez pensamos de que cuando hacemos las cosas siempre estamos fracasando, o no nos están saliendo las cosas como nosotros queremos. Entonces uno se pregunta, al seguir fracasando, ¿lograré realmente el éxito? Entonces esa pregunta como que nos aterriza a veces, ¿verdad? Porque llegamos a pensar de que si nosotros estamos pues haciendo, ¿no?, nuestro mayor esfuerzo para que se logren ciertas metas, ciertos objetivos, y por más empeño que le pongamos, por más cambios que hagamos, pues no lo logramos y lo consideramos como un fracaso. Y ya cuando hay un fracaso tras fracaso tras fracaso, pues dices, ¿sabes qué? Nunca lo voy a lograr, así que mejor ya no voy a seguir intentando. Entonces, cuando uno decide o tomar esa decisión, pues simplemente ya no darás la oportunidad, ¿no?, de ver si realmente ibas a lograr el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito suele esconderse detrás de una colección de fracasos. Así que si tú has fracasado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, 10 veces, el número que tú quieras, eso no quiere decir que no vayas a llegar al éxito. Llegar al éxito pues tiene muchas etapas, ¿verdad? Depende de lo que tú quieras, de lo que tú anheles, pues te va a costar tal vez un poquito más de esfuerzo, más de tiempo, más de dedicación, pero se va a lograr. Así que si tú te has preguntado, al seguir fracasando, ¿no lograr el éxito? Pues la respuesta para esta pregunta es de que sí puedes lograr, sí vas a lograr el éxito. Intentar de nuevo es un derecho y un deber sagrado al que ningún ser humano debería renunciar. Si tú no te salen las cosas, si a ti no te salen las cosas en este momento, no te han salido desde el año pasado, del año antepasado o el tiempo que tú quieras, no renuncies a tus objetivos, no renuncies a tus sueños. ¿Por qué? Porque las personas que han logrado el éxito lo han hecho a través de cientos de fracasos, y es la verdad, ¿no? El que ahorita veamos a una persona muy exitosa, pues el que ya no llegó a este mundo, ya le tocó las riquezas por los abuelos, por los padres, el abuelo tal vez fracasó muchas veces para lograr tener la fortuna que ahora tiene, tal vez, ¿no? Y el nieto, ahorita pues todo está en bandeja de plata, en charola de plata, como dicen. Pero también tú puedes ser esa persona que a través de muchos fracasos, pues llegas a lograr el éxito, llegas a tener todo lo que tú quieres. O sea, llámese fortuna, llámese un invento, llámese un libro, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es intentar de nuevo. Y intentarlo y intentarlo y nunca renunciar, ¿ok? Quien ha tenido que enfrentarse a grandes dificultades y fracasos por muchos años tiene dos caminos como opción, que dos debe tomar. Uno, pues no seguir intentándolo, ¿no? Y otro, dejarse llevar por la inercia de la vida. O intentarlo de nuevo y utilizar la experiencia acumulada. Por lo menos cuando uno lo hace de una manera y no funciona, pues bueno, pues no es así. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a cambiarle de esta manera. Lo cambias, como que parece que va a funcionar y no funciona. Ok, vamos por otro lado. El chiste es seguir intentándolo, ¿no? No te cansas de intentarlo. No te rindas ante las cosas que realmente tú deseas, ante lo que tú anhelas. Son muchas las personas que lo volvieron a intentar y que lo intentaron una y otra vez, ¿no? Después de décadas de fracasos y dificultades. Entonces no te des por vencido porque nada más lo has intentado un año o dos años. Hay personas que duran 10, 20 años y lo logran. Si no, ahí está el caso del Kentucky Fried Chicken, ¿no? Lean la historia de esta persona, de cómo es que se hizo pues de tanto dinero a la edad que... Pues ya muchos decían, no, pues esta persona ya no la hizo en la vida. Le fue muy mal, es la verdad, durante, pues, desde su infancia. O sea, lean la historia de Kentucky y van a llenarse de motivación, ¿no? Porque si el éxito se puede conseguir a cualquier edad, en cualquier momento, pues cualquiera lo podemos conseguir, ¿no? El chiste es no renunciar y seguir para adelante, seguir intentando. Por ejemplo, Nelson Mandela, que yo pienso que muchos lo conocieron, ¿verdad? A través de sus películas y pues a través de la historia, ¿no? Nelson Mandela pasó 30 años en la cárcel. 30 años, escucharon bien, casi toda mi vida, ¿no? Antes de salir y convertirse en el hombre que cambió la historia de Sudáfrica. Ustedes pueden ver también esta película y eso les va a llenar también pues de motivación, ¿no? No existe el fracaso salvo cuando dejamos de esforzarnos, eso lo dice Jean-Paul Marat. No existe el fracaso salvo cuando dejamos de esforzarnos. Así que hay que seguir esforzándonos día con día, hacer algunos cambios tal vez, o prepararnos, ¿no? Prepararnos para hacer mejor las cosas. El caso que les digo de Nelson Mandela, pues era una persona que siempre luchaba por los derechos. Entonces, gracias a ese ímpetu, pues estuvo en la cárcel. Y cuando tú lees frases de él o alguna entrevista, él no le guarda rencor a nadie. Él dice que para qué, o sea, para qué va a sentir odio o rencor por las personas que lo pusieron en la cárcel si ya está libre, o sea, que no quiere estar preso de ese tipo de sentimientos. Entonces, esa persona es una persona muy grande y que pues a todos nos ayuda de ejemplo, ¿no? Entonces, es muy probable que vayas a encontrar muchos motivos para que tú puedas seguir con tus metas, así como de Nelson Mandela puedes sacar muchos motivos, por lo cual pues el gran líder sudafricano lo logró, ¿no? Pero es importante no, No tener esas ganas de dejarlo todo a un lado, sino tenerle esas ganas de seguir adelante, de seguir intentando cada obstáculo, por más grande que vaya apareciendo, tratar de superarlo, tratar de pasarlo, ¿no? Hay muchos logros que pues vienen de mucho esfuerzo, ¿no? Muchos dicen, porque esa persona, pues a todo se le dio, ¿no? Dices, pues se le puso esto, pero a mí quién me va a ayudar, ¿no? Entonces, no es de que a mí quién me va a ayudar, no es de compararnos con los demás, sino es hacer lo suyo cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos la capacidad, tenemos las herramientas, tenemos al universo, tenemos a Dios para que nos apoye. Y si tenemos todo ese grandísimo apoyo inmenso, infinito, pues claro que lo puedes lograr, ¿no? Entonces es muy importante, como les digo, no olvidarlo, no se den por vencidos y sigan intentando. Intentar es incluso más importante que lograrlo. A veces nosotros intentamos hacer las cosas y no se nos dan y pues nos ponemos tristes, nos decepcionamos, pero eso es un gran logro. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo, estás avanzando y te estás dando cuenta o estás aprendiendo que si así lo hiciste, pues tal vez así no lo tienes que hacer, tienes que hacerlo de otra manera, ¿no? Una vida emocionante y digna de ser vivida es aquella en la que jamás se renuncia a intentarlo de nuevo. En esta vida nosotros tenemos pues el tiempo, ¿no? El tiempo que no se detiene. Tal vez nos detendremos nosotros y la vida va a continuar para todos los demás. El tiempo va a continuar, nuestra alma va a continuar, pero así en la vida física, nuestro cuerpo físico, pues tiene la oportunidad de ir con el tiempo y de ir descubriendo y de seguir intentando cosas nuevas. Nadie te obliga y nadie te va a obligar a que tú salgas del aburrimiento, a que muestres tu coraje, a que asumas el riesgo de perder. Nadie te va a obligar, nadie te va a decir hazlo, porque por más de que uno nos diga, si nosotros no queremos, no lo vamos a hacer. Pero hay que ser claros, si no lo hacemos, no es porque no podemos intentarlo de una manera mejor. Lo que pasa es que el miedo siempre va a estar ahí, o sea, nos va a estar dominando. Y es por ese miedo que nosotros nos resistimos a probar algo nuevo o a seguir intentando algo nuevo. Así que no te engañes diciéndote, es que sufro de fatiga, es que me siento enfermo, no puedo, ya no tengo, mi mente ya no da para más, o sea, etcétera, etcétera. No hay que engañarnos, no es la fatiga, no es tu mente, no es la gripa que tienes, etcétera, etcétera. No es la otra persona tampoco, ¿no? No es la falta de capacidad ni la edad. Es el miedo que no nos deja avanzar, es el miedo que no nos deja seguir, es el miedo que nos dice, no lo vas a lograr. Hay que quitarnos el miedo a un lado, minimizarlo y eliminarlo de nuestras vidas. Quizás no has caído en cuenta, ¿no? De que tratar de ir por aquello que tanto deseas es tan o más importante que lograrlo. A veces nosotros ponemos mucho esfuerzo en algo que nosotros queremos lograr y no se logra, pero ese esfuerzo, esas ganas que le pones para hacerlo, eso es lo importante, porque va a llegar un momento en que lo vas a lograr y te vas a dar cuenta de que lo hiciste todas las maneras posibles y no se dieron, pero al final de cuenta se dieron, ¿no? No se dieron de aquella manera, pero sí se dieron de esta otra. Y puedes tener toda esa experiencia de poder tal vez ayudar a alguien más y decirle, ¿sabes qué? A mí no me funcionó esta manera. Yo quería hacer lo mismo que tú hasta que descubrí esto, ¿no? Y de esta manera puedes ser un maestro también para otras personas, ¿no? Pero lo importante es seguir intentando, es salir a la vida, es darle la cara, ¿no? Es darle sabor a tus días, a tus tardes, a tus noches. Es eso lo que te va a marcar o que va a marcar la diferencia entre sentirte satisfecho por el solo hecho de vivir, por el hecho de quedar atrapado en la pregunta de ¿por qué estoy viviendo? Bueno, estoy viviendo porque tengo que hacer esto y porque me gusta y porque lo voy a lograr y porque voy a poner todo mi esfuerzo, ¿no? No te engañes con el fracaso, con el concepto de fracaso, ¿no? porque cada vez que nosotros escuchamos fracasaste o fracasé, o que nos decimos fracasamos, pues obviamente es como una palabra suicida, ¿no? Para nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque nos estamos limitando, nos estamos derrotando y nos estamos diciendo que ya no vamos a salir adelante y que así nos vamos a quedar. No hay que confundirnos. El fracasar, si quieres, tómalo como una experiencia o quítalo de tu lenguaje, ¿no? Quítalo de tu diccionario. Si alguien te dice fracasaste, tú, bueno, tal vez tú, para ti eso significa fracasar, para mí significa experiencia de que tal vez así no se tienen que hacer las cosas, pero que yo puedo seguir intentarlo de otra manera. Entonces, por eso es muy importante que cada uno de ustedes no dejen a un lado sus metas. Si ustedes han trabajado mucho, le han puesto mucho esfuerzo, tal vez le han invertido mucho dinero y dicen, pues ya no puedo, o sea, ya agoté mi último recurso, ya agoté mis últimas energías, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me he esforzado muchísimo y no se ha logrado. Sigue intentando. Ponte unos momentos en silencio, medita, todo lo que has hecho como que te va a abrir los ojos y te va a hacer sentir de que todo lo que has hecho no ha sido en vano, ¿no? Por algo lo has hecho, por algo el destino, la vida, el universo, Dios te ha puesto por todos esos caminos y que ya pasaste, ya quedaron atrás. Entonces tienes que seguir adelante, tienes que seguir esforzándote, tienes que confiar en ti, tienes que confiar en la vida y vas a ver que el día de mañana, tarde que temprano, vas a lograr cumplir tus metas, vas a lograr cumplir tus objetivos y vas a lograr llegar al éxito. Y tal vez el éxito es el que ahorita estás viviendo, ¿no? Después te das cuenta, oye, sí, porque todo lo que he hecho me ha servido tal vez para o dar clases o para hacer un libro o para hacer esto, para hacer lo otro, y no me he dado cuenta que de ahí venía mi éxito, ¿no? Yo sé que la palabra éxito nos puede confundir, ¿no? Porque yo siempre les he dicho que el éxito siempre va a ser aquello que te haga sentir pleno, aquello que te haga sentir en paz. Y si tú ahorita estás pleno, en paz, feliz, lleno de amor, lleno de salud, ya conseguiste el éxito. Pero como también lo confundimos con cosas materiales tal vez, o con emociones de decir, yo quiero sentirme importante en esta empresa, en mi empresa, con la familia, con esto otro, pues también se vale, ¿no? Y se vale pues que pongas tu esfuerzo y que des esos pasos y que logres tus objetivos y que logres tus metas y que digas, ahora sí me siento feliz, pleno, contento y en paz, ¿no? Pero lo que yo sí les puedo decir es que traten de que cada día se sientan plenos, felices y en paz. Y de esta manera van a lograr el éxito. Y todo lo demás que ustedes quieren o que anhelan ya es como extra. Es extra porque simplemente son cosas que no te van a quitar esa sensación de paz, que no te van a hacer sentir todavía más paz, porque cuando tienes paz es paz y punto, ¿no? Y es felicidad y punto, y es amor y punto. Entonces, enfóquense, ¿no? Enfóquense en ser plenos, en estar plenos, estar felices, estar contentos. El que ustedes hagan una cosa y no les sale, pues es la oportunidad de hacerlo de una manera distinta. Recuerden lo que dice Jean Paul: no existe el fracaso salvo cuando dejamos de esforzarnos. Hay que esforzarnos día con día, hay que seguir avanzando. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause you know I'm all about that bass.

Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, porque el día de hoy les traigo una recetita que les va a ayudar muchísimo, sobre todo las personas que sienten su estómago inflamado, hinchado y dicen, ay, por más de que como ligera no se me desinfla, ¿no? Eso lo decimos mucho a las mujeres, ¿no? También para las chavas que de repente se les inflama el estómago y todo el vientre por síndrome premenstrual, antes de que venga el periodo, pues también se llega a inflamar, ¿no? Porque empieza a retener líquidos el cuerpo también. Entonces todo se vuelve un poco más lento, la digestión, etcétera, etcétera. Y pues después ocasiona la inflamación del estómago. Entonces, si tú tienes ahorita el estómago inflamado, estás estreñido, estreñida, tienes gases, este juguito te va a ayudar muchísimo y hay que incorporarlo por alrededor de 3 semanas o 21 días. Hay que tomarlo diario en ayunas y vas a ver que te va a ayudar muchísimo, se te va a desinflamar el vientre, pero pues también hay que ayudarle, ¿no? Ayudarle a, pues a reducir esa inflamación a través de la alimentación. Hay que evitar las harinas refinadas, el azúcar, o sea, todo el chocolate y las comidas irritantes, principalmente las carnes rojas, y sobre todo tú tienes esta inflamación desde hace meses o muchos días, ¿no? Si tienes eso, pues hay que cambiar tu alimentación. Y pues también te recomiendo de que hagas los jugos de la semana pasada, que te dimos 5 recetas de salud, de 5 jugos para desintoxicar tu organismo. Es buenísimo que hagas esos jugos, si no los quieres hacer ahorita, los puedes hacer terminando estas fiestas decembrinas para que empieces pues con el pie derecho, ¿no? Con estos jugos. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Vas a necesitar una taza de té verde. Los sobrecitos de té verde te los venden donde sea, o si venden la ramita del té verde, pues también los puedes preparar. Un té es fácil de prepararlo. Si tienes el sobrecito, pues nada más pones a hervir agua, lo pones en una taza y agregas el sobrecito. Si no, pues pones a hervir el agua, le agregas el té verde y después lo cuelas y lo pones en una taza. Primeramente pues necesitas el té verde. También necesitas 3/4 de taza de piña picada. Okay, o sea, 3/4, aproximadamente son, ¿qué tantos gramos de piña? Bueno, yo creo que viene siendo aproximadamente una rebanada y media. Entonces, es lo que van a necesitar de piña. Necesitan el jugo de un limón, el jugo de una toronja y una cucharadita de miel de abeja, que es opcional. No vayan a poner cucharaditas de miel de otras cosas que no sea natural, ¿no? Tiene que ser natural. Y es como es opcional, lo puedes poner o no, ¿ok? Entonces esos son los ingredientes que necesitan, son 5 ingredientes, una taza de té verde, 3/4 de taza de una piña picada, el jugo de un limón, el jugo de una toronja y la cucharadita de miel, que es opcional. Vas a agregar todos los ingredientes a una licuadora, excepto el jugo de limón y la miel. Vas a agregar el té verde, la piña,

9:59, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y muchos se preguntarán, Janet, creo que se equivocó, ¿no? Pues una canción que se pone en el Día de las Madres, ¿no? No, no me equivoqué. Esta canción se llama Perdón. Y es más que nada, ¿no? Para pedir perdón a todas nuestras madres. Que tal vez nosotros decimos, no, pero no, yo me he portado bien o esto, ¿no? Siempre hay que analizar muy bien, ¿no? La relación con nuestras madres, que para mí es mi madre, es una madre santa, que yo la amo mucho, la quiero mucho, y siempre están mis pensamientos, y tal vez, pues, si tal vez como hija también me he equivocado, pues también yo le pido perdón, y yo también los invito a cada uno de ustedes, que si también, pues, no sé, están conscientes de que algo hicieron o no están conscientes, pues también siempre es importante pedir perdón, ¿no? No nada más a tus seres queridos, tal vez a tus amigos, que tal vez los has ofendido, y hay que aprender a empezar a pedir perdón, ¿no? O otorgarle perdón a las personas que te cuesta más trabajo, para que de esta manera tú puedas seguir avanzando y sobre todo quitarte todo ese tipo de pensamientos negativos que te llevan, pues obviamente a quitarte esa paz que uno necesita. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, empieza a crearse muchas telarañas en la cabeza y decir, ah, pero me las va a pagar de esta manera, o me va a pagar de la otra, o le voy a platicar a fulanita, a fulanito, etcétera, etcétera. Todo eso no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a avanzar, no nos ayuda a estar en paz, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la paz. ¿Y cómo? A través del perdón, a través del amor. Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Hay que abrigarse muy bien. Recuerden que hoy hay una tormenta invernal. Empieza a partir de las 2 de la tarde en algunas áreas, otras a las 4, y en las montañas ya comenzó. Si ustedes van a dirigirse hacia las montañas, manejen con mucha precaución, chequen sus llantas, háganles un chequeo para evitar cualquier tipo de percance, Dios guarde algún accidente. Si ven algún accidente, no se detengan a chismosear, porque eso ocasiona pues más accidentes. Por favor, sean pues muy propios al manejar, ¿no? No se dejen llevar por la curiosidad de ver qué pasó, porque eso también descontrola pues lo que ustedes están haciendo, y eso hace que descontrolen las demás personas que vienen detrás de ustedes, ¿ok? Y bueno, nos esperamos el día de mañana. Abrigarse muy bien. Me estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho, con tu amiga Janet Flores, en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda que si te perdiste el programa de ayer de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no te puedes perder hoy la repetición, que estará a las 2 de la tarde. Hoy el programa de Venus versus Marte, por ahí me dijeron que probablemente no vaya a efectuarse el día de hoy, no sabemos muy bien. Ahí yo les avisaré, yo creo, en el transcurso de la tarde, si se hace el programa. Si no se hace, pues van a escuchar la repetición de la semana pasada, ¿ok? Si no, va a estar, sí, aquí van a estar en el programa, si se hace el programa. ¡Qué relajo hice! ¿No? Bueno, ok. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente día. Recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.